Hoy continuamos todavía haciendo algo así como respuesta bíblica y vamos y tocamos textos o temas bastante serios. ¿Qué dice la Biblia sobre casamiento, divorcio y nuevas nupcias? ¿Ah? Y ustedes, algunos dirán, nos está fallando el pastor. Ya se hace muy liberal. Bueno, antes de todo esto tendrán que fijarse bien y escuchar con mucha atención y tomar muy en serio los textos que no parecen hablar de este tema, pero también sí, se aplican. En primer lugar vamos a leer lo que dice el Mateo 19, 3 al 11. Es un pasaje muy conocido que muchas veces hemos tocado. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, esto es esposa, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Esto en Mateo 19, 3 al 11. Díganme esto. ¿Cómo puede un pastor hoy aconsejar a una persona joven? Yo tuve más de una vez casos así. Digamos una dama, 32, 33 años, que el esposo la abandona. No le gusta. Tal vez vivieron unos pocos años. Tal vez tiene uno o dos hijos. Y necesita ayuda, no puede estar sola. Vamos a ver varios textos donde el pastor tiene que tener mucho cuidado por qué camino anda. Porque esta cuestión, yo mismo, por años, yo decía, esto es tajante, es terminante. Te casaste una vez, tu esposo te abandonó, unilateralmente se divorció. O sea, te divorció, te repudió, te desconoció y se casó con otra. No tienes otra alternativa que aguanta nomás. ¿Es eso correcto? Aparentemente de este pasaje uno diría sí, porque cuando ellos le preguntaron y dijeron, ¿cómo es que Moisés permitió? Él dijo, por la dureza de vuestro corazón, y rápidamente fue a Génesis, que al principio no fue así, y les hace ver que Dios hizo a una Eva para un Adán, y que esto nunca, nunca fue previsto, la cuestión de repudio, o sea, divorcio, y nuevas nupcias, porque eso es lo peor. Quedarse uno solo no es problema, pero volverse a casar. ¿Cómo puede una persona con sus cinco sentidos en orden obligar a una mujer o un caballero en plena flor de la vida que se quede así? Veremos un poco más adelante de otras cosas que se hablan también al mismo respecto. Hay que, como digo, hay que ver si a lo mejor algunas cosas que obligábamos, decíamos con mucho énfasis porque usábamos la Biblia. Y supóngase que usted es una persona joven que se casó y su cónyuge la dejó. El hombre es mucho más bruto en eso. Pues sí, él dice, ah, yo me voy y me caso con él, ¿qué me importa? Pero la mujer, como ya considera fracaso, aunque tal vez ella no sea el fracaso, considera un fracaso, tiene mucho más temor. Él se arregla, y si tiene que divorciarse la segunda vez, se divorcia. Y va a encontrar siempre pastores que le van a apoyar. Ahora, supóngase que yo recibo una visita de una persona que viene y dice, pastor, así, así, así pasó conmigo. Yo estoy sola, y supongamos que es una dama, 33, 34 años. ¿Y qué me dice usted? Yo le digo, bueno, desde el punto de vista bíblico, supongamos así, yo le digo, tú debes rehacer tu matrimonio, no puedes estar sola. No, hermano, dice ella. Yo quiero que usted pruebe bíblicamente que es correcto. Es muy correcto exigir al pastor que le dé base bíblica. Así sea, no, nunca tienes que divorciarte, casarte de nuevo, y tienes que vivir el resto de tu vida, como dicen algunos en su dicho, vistiendo muertos, o algo por el estilo. Porque no te queda otra. Pero ella podría decir, yo no tengo la culpa. Él unilateralmente me abandonó, me despreció. Pero estas palabras en el versículo 9 de Mateo 19 son fuertes y son de Jesús. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Esto es fuerte. Ahora, lo de Deuteronomio, capítulo 24, a lo que los fariseos hicieron referencia, versículos 1 al 4, ¿es Biblia? ¿Es tan bíblico como lo de Mateo 19:9? La respuesta, sí. Vamos a leer. Deuteronomio 24, 1 al 4 dice, cuando alguno tomare mujer, o sea, cuando alguno se case, se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no hay claridad aquí, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o se hubiere muerto, el postrer hombre que la tomó por mujer, por esposa, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, su esposa, después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. A estas palabras se refirieron estos caballeros que enfrentaron a Jesús en Mateo 19:9. Cuando ellos dijeron, ¿por qué Moisés nos permitió dar carta de divorcio? Y ya está. La respuesta de Jesús fue, por la dureza de vuestro corazón. ¿Son los hombres ahora mejores que antes? ¿Iguales o peores? ¿Qué vamos a decir ahora sobre esto mismo? La mejor manera para nunca divorciarse y volverse a casar es nunca casarse. Y es más o menos lo que Jesús dice más adelante. Entonces, aquí van algunas preguntas. ¿Por qué Jesús usó la palabra fornicación cuando dice salvo por causa de fornicación? Según nosotros entendemos el matrimonio, entre fornicación y adulterio hay una gran diferencia. Si se habla de divorcio, es porque ya hubo casamiento. Ya se habían casado. Y entonces, si uno es infiel, ese infiel no está fornicando, sino adulterando. El que fornica es aquel, póngale un joven, que va y se mete con una mujer, sea ella casada o soltera. Él fornica y ella, si es casada, adultera. Y si es soltera, ambos fornican. Para todo esto, la Biblia también prevé solución. Pero nosotros estamos en otro contexto aquí, estamos ante otro problema. Estamos en un problema donde la persona es miembro de la iglesia, digamos así. es salvo por la fe en Cristo y será generalizado tanto la cuestión divorcio y nuevas nupcias, tanto es así que algunos ya ni siquiera se casan, sino que se juntan. Yo recuerdo que cuando viajábamos la primera vez al Medio Oriente, allí a Israel y eso, y varios viajaron con nosotros de México, y había uno muy simpático de Guadalajara, y digo, hermano, usted va a viajar con alguien más, ¿es usted solo, es su esposa o alguien más? Unión libre, hermano. Yo nunca había escuchado esa palabra, unión libre, pero es concubinato, yo conocía la palabra, pero eso era lo mismo. Él estaba viviendo con una mujer que no estaba casado, a mí no me importaba para el viaje, porque lo que tenían que tener ellos, documentos nada más, sus pasaportes en orden y eso, todo. Pero es lo que él dijo. La Biblia prevé varias cosas, y vamos a ver, en Deuteronomio 22, versículos 23 y 24 dice: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. Yo creo que hoy ni piedras alcanzaría para apedrear a tantos. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal de en medio de ti. La palabra mujer, cámbiala por esposa. Vean bien el cuadro. Si hubiere una muchacha virgen desposada. Nosotros cuando hablamos de matrimonio enseguida saltamos a las costumbres nuestras. Y decimos, bueno, cuando una persona se casa, ¿cómo es el asunto? Bueno, se ponen de acuerdo que se van a casar, y luego fijan la fecha, y luego hacen todo lo legal en un registro allí donde hay autoridad, o algunos que tienen un poco más de dinerito, invitan para que el encargado de esa parte legal venga al templo, y allí está el pastor, y se hacen las dos cosas al mismo tiempo. La parte legal hace el que viene de la oficina, que es su misión, y la parte espiritual, el pastor. Y entonces se casan. Después los despachamos que se vayan de luna de miel, la cual dura muy poco tiempo y queda la hiel y la miel y la luna también quedan, pero la miel desaparece del todo. Pero eso es costumbre acá. Aquí se habla de una mujer, tal como dice, desposada con alguno. Eso quiere decir que ya legalmente están casados. Y en ese interín, entre que ella se desposó con él, y que hasta que él la tomó por esposa, pasa un tiempo. En ese tiempo, ella es seducida por otro muchacho, o tal vez ella seduce. Da lo mismo, yo no estoy justificando diciendo que las mujeres son mejores que los varones. No hay mucha diferencia, si es que hay alguna. Y entonces va a la cama entre ellos dos. Ella ya está desposada, ella ya pertenece a un hombre. Ese hombre todavía no la recibió, no la tomó, no convive con ella. Siempre digo, el mejor ejemplo de esto es José y María. José y María, ahí si leemos en Mateo 1, 18 al 20, encontramos cuán exacto es esto. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada, otra vez la misma palabra, con María su desposada, con María su madre, o María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Quién concibió? María. José no estaba con ella. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas. ¿Qué dice? No dice casarte. Recibir a María, tu mujer, tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo visto había pasado un tiempo, José había ido a preparar el lugar donde ellos vivirían, quizás pasaron meses, y se supo que María estaba esperando bebé. El bebé que estaba creciendo en su vientre era producto del Espíritu Santo y no de la infidelidad de ella. No había nada de eso. Alguien dirá, bueno, pero ¿quién le creyó? Oh, ok, está bien, ¿quién le creyó? ¿Por qué no la apedrearon entonces? No porque ella era santísima y todo, no, a ellos no le importaba quién era ella. No la apedrearon porque los judíos no tenían ningún derecho de aplicar la pena capital si no tenían el ok de las autoridades romanas. En ese caso, por ejemplo, un ejemplo es el caso de Jesús cuando es sentenciado a muerte por Poncio Pilato. Poncio Pilato no era judío y él podía hacerlo, pero ellos mismos reconocieron que ellos no podían aplicar la pena capital a nadie. Los romanos se lo quitaron. Así que José no tenía que casarse con ella. Ella ya era su esposa, pero se le dijo de parte de Dios, no temas en recibirla. ¿Qué es eso? Dice José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Me da pena que se tradujo mujer en vez de esposa, porque realmente es esposa. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y él estaba pensando, ¿qué hago? Llegó la noticia, alguien usó su celular ahí, y sabía el número de él, y le llamaron y dijeron, oye, María, que tanto te enamoraste de ella y te casaste con ella, ya está creciéndole la panza y ya está esperando bebé. Así sería hoy. Y él dijo, ay, qué hago. Y tal vez él volvió la llamada, por decirlo así. Averiguó bien si era cierto o no, ¿sí? Se comprobó que era cierto. ¿Qué hago? Entonces, le viene qué hacer. La respuesta de parte del Señor. José, no temas recibir lo que en ella hay, no es de una mala conducta. Ella, de acuerdo a Deuteronomio 22, tenía que ser apedreada, porque ella en apariencia era infiel a José. Pero una vez que Dios intervino, tampoco hubo pedradas, tampoco hubo muerte para ella. Pero ¿cómo el pastor debe aconsejar? Está bien decirle que se case con otra persona, porque esto está bien. Prohibirle terminantemente y decirle nuevas nupcias, no. Tienes que permanecer sola toda la vida. Supongamos que es una dama. ¿Qué base bíblica tiene el pastor para darle luz verde y decir, hermana, tenga mucho cuidado en el próximo paso que vas a dar, pero tú sí, no puedes estar sola, estoy de acuerdo? ¿Qué base bíblica tiene? ¿Qué le diré a quien me pide consejo si me exige que se lo demuestre por la Biblia? La pobre hermana teme hacerlo, sabe que yo soy solamente un hombre, y yo puedo decir lo que a mí me parece. Y ella no quiere lo que me parece. Ella quiere saber lo que Dios dice. ¿Cuánto sabían los jóvenes que se casaron cuando se casaron? Por eso es tan malo que los jóvenes, muy jóvenes, se casen, porque realmente no saben si van a poder vivir juntos. Tienen experiencia nula. Y entonces, de alguna manera va a ir. Eso solamente los gatos y los perros pueden hacer y les sale bien. Pero no pueden hacer eso los humanos. Luego se dan cuenta, no, si fuera hoy, yo jamás me habría casado con él, o jamás me habría casado con ella. Todo lo que tuvo que haber hecho es esperar más tiempo, madurar un poco más. Y de paso, digamos, a modo de paréntesis, las mujeres deben saber esto, las chicas solteras, las señoritas, que ustedes están mucho más avanzados, por lo menos 4 años, frente al varón. Claro que hay excepciones, hay mujeres que nunca maduran, pero hay, en general, ya se ha comprobado que la manera de juzgar, de pensar, de decidir, la mujer tiene mucha más madurez, digamos, tanto es así que si ella tiene 20 años y él tiene 24, hay cierta paridad. Porque el hombre toma más tiempo para madurar. Pero una vez que madure, ya tiene buen gusto. ¿Entendieron, no? No sé por qué Julio se ríe. Yo pensé mucho sobre este asunto de cómo aconsejar. Y yo creo que el Señor me hizo ver que no tengo por qué preocuparme. Ningún pastor temeroso de Dios está dispuesto a dar consejos que pueden parecer buenos, pueden parecer lógicos y justos, pero que no tienen base espiritual. Pero hay que ver un poco más lo que la Biblia dice sobre cómo y cuándo atar cargas pesadas sobre otros que uno mismo no llevaría. Yo entiendo que lo que diré a continuación no será del agrado de todos, y admito que discrepen, ya que se necesita una buena dosis de humildad para poder aceptar, y también los pastores que no estén de acuerdo y que sí me escuchan vía internet tal vez, sepan que yo me fío solo de la palabra. Y si pueden demostrarme el error, tendrán que usar la misma Biblia que uso yo. Primero, nunca olvidemos que la palabra usada que ya vimos en Mateo 19:9, que dice fornicación, es correcta. No es adulterio, es fornicación. Segundo, nunca olvidemos que cuando... ¿Y por qué digo que es correcta? Porque cuando se casaban los judíos, tenían un periodo de desposados, pero no consumaban el matrimonio. Y eso así. Hoy se hace al revés. Hoy consuman el matrimonio y después nos casamos y sigo queriéndote. Y si ya el querer se me va, bueno, arréglate como puedes. Esto es lo triste. Y nunca olvidemos que cuando Marcos, por ejemplo, Marcos, que es el pasaje paralelo de Mateo 19, Marcos 10, 1 al 12, ofrece la misma cosa, el mismo caso, pero no ofrece las palabras salvo por causa de fornicación. No aparecen estas palabras. ¿Quiere que le lea? Lo voy a leer. Yo pensaba que no hacía falta, pero ahora sí pienso que sí hace falta. Está en Marcos 10, Marcos 10, 1 al 12. Vamos a leer. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, ah, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. No hay esa otra parte que dice salvo por causa de fornicación. No aparece. La razón. Mateo escribió mayormente a los judíos. Y ellos tenían la costumbre de eso, de desposarse, etcétera, etcétera. Arreglaban su matrimonio junto con el papá. Y primero, el muchacho hablaba con la chica, que yo espero que eso se haga hoy igual, ¿no? El muchacho no va a hablar primero con la potencial suegra. Hermana, ¿usted aceptaría que su hija se case conmigo? No creo que hagan así. No, hablaba con la chica. Si la chica dice sí, entonces ya tiene una parte ganada, un paso. De ahí, tienen que ir y pagar la dote al papá de ella. Y dependía mucho, si era muy linda, costaba más. Si no era tan linda, menos. Decía cuando fuimos al Medio Oriente y allá los árabes buscan gordas, no te rías tú. Bien gordas. Entonces, esa tenía mucho. valor. Y el guía nuestro, muy simpático era, y él decía, y mi hija era muy delgada, y decía, esa tal había otra allá, a ella le darían 3 elefantes, y la otra, que era mi hija, ni siquiera una oreja, no valía, del elefante, porque era, le daban, esas eran las dotes. Bueno, uno podía vender los elefantes y tenía bastante dinero. Entonces el muchacho tenía que ir y hablar con su futuro suegro también. Y el suegro decía cuánto costaría, etcétera, etcétera, su hija. Él, claro, cada uno cree que su hija es la más linda del mundo. Eso no está mal. Depende de qué dice el muchacho. Bueno, y ya se arreglaba todo y el muchacho se iba a su casa, o sea, a la casa de su padre, para hacer arreglos donde vivirían. Esto yo ya lo dije varias veces, pero vuelvo a decirlo porque es imperativo aquí. Bueno, él se iba, ya se arreglaban todas las cosas, el papá también estaba de acuerdo y todo, que él se va a casar, después de todo, él se casa con quien quiere. Cuando él salía, él le decía a su flamante esposa, pero que todavía no la había tomado, no había convivido con ella, él la dejaba virgen, él no estaba con ella. No la había recibido. Le decía, querida, yo no sé cuándo vuelvo. En cualquier momento, tú ten todas las maletas listas y todo, porque en cualquier momento, puede ser a medianoche, puede ser a cualquier hora, yo vengo. Porque depende de 2 cosas. Uno, yo tengo que terminar el lugar donde vamos a vivir, y tengo que hacer allí una pieza o lo que fuera. Y otro, que mi papá me diga, puedes ir, muchacho. Entonces, esa es la razón porque yo no sé. Y así es como ellos hacían. Y de ahí en adelante, naturalmente, ya vivían juntos. Por eso a José se le dice, no temas en recibir a tu esposa. Como eso se tradujo en España, tiene mucha salida allá porque la esposa es mujer. Y a mí me suena muy feo eso. Y los mexicanos también dicen así. Acá, esposa, ¿cómo es que al esposo le dicen marido y nos dicen hombre? Pero es que es correcto, marido. Y a ella le tradujeron mujer. Acá mujer es una extra, o 2 o 3. Eso es lo que significa, es un don Giovanni. Entonces, yo cambio siempre aquí. Y no me explico por qué se tradujo así. Cuando se tradujo en 1960, los que hicieron, la mayoría eran españoles, sin duda alguna, ya sabían que la mayor cantidad de hispanoparlantes estaba en América. Y acá, hacia el sur, varios países no usan esa palabra, así nomás. Mujeres, el género femenino, está muy bien, pero si se dice así, en el hablar de los hombres, es una mujer extra por ahí. Como si esto fuera poco, fíjense ustedes cuando Jesús habló, cómo reaccionaron los apóstoles. Le dijeron, Mateo 19, 10 al 12, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, su esposa, no conviene casarse. Así que muchachos solteros, ahí está la respuesta. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. Noten bien estas palabras, sino aquellos a quienes es dado. Y esto va para hombres y mujeres. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibirlo o recibir esto, que lo reciba. ¿Esto qué? Permanecer siempre soltero y nunca casarse. Bueno, si alguien tiene ese don, claro, adelante, no se case. ¿Para qué quiere casarse si su don es permanecer siempre soltero o soltera? Así que el cónyuge, angustiado por haber sido abandonado, busca ayuda en la persona de su pastor. Es mucho, mucho más fácil condenar a una persona que sufre, por ejemplo, las consecuencias de lo que piensa es su propio fracaso, porque una mujer que ha sido abandonada por el esposo, ¿qué creen ustedes piensa? Que ella es la culpable y él no. Así que tiene doble carga. Por un lado, él abandonó. No tenía ningún derecho de hacerlo, pero lo hizo. La despreció. Y por el otro lado es la manera de pensar de la mujer. Yo no fui buena esposa, yo no sabía esto, no sabía aquello, yo no sabía cocinar, yo no sabía esto, yo no sabía arreglar la casa y todo, y se cansó de mí. Así piensan. Y entonces viene y busca, cuando no es cierto. No hay por qué pensar así. Eso se arregla poco a poco. El pastor debe saber que su deber es restaurar a ese pobre, a esa pobre hermana o hermano. Y tenemos muchos cuadros que, aunque no hablan directamente de matrimonio, sí nos muestran que no debemos atar cargas pesadas a otros que nosotros ni con un dedo tocaríamos. ¿Qué creen ustedes? Que una persona que no tiene el don para permanecer soltero toda la vida, se goza sin su esposa, que la tenía tal vez un tiempo y ahora ya no la tiene más. No. Entonces, Jesús habló de los que, digamos, de los escribas y fariseos que, y dijo en Mateo 23:4, fíjense bien, atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Para mí sería tan fácil sentarme en mi escritorio y decir, hermana, lo lamento, pero lo único que a usted le queda es quedarse siempre soltera. Ore, ayune, no duerma, camine, haga ejercicio, reparta folletos. Pero hermano, yo no tengo el don del que habla Jesús allá a los discípulos. Ese es un don, y él no me lo dio. Bueno, si él no te lo dio, arréglate como puedes. Yo no reparto dones. No. Pero este texto de Mateo 23, que estos escribas y fariseos ataban cargas pesadas a las personas y ellos ni con un dedo tocaban. Es tan fácil aconsejar a una persona que sufra las consecuencias de lo que se piensa es su mal, su pecado. Es tan fácil cuando uno no está en sus zapatos. Pero todo cambia cuando a uno le toca. Por lo menos yo les estoy hablando no teniendo la necesidad de justificar esto o aquello. Pero hay muchos, muchos que están en situaciones muy difíciles. Y yo me propuse, en lugar de condenar, restaurar. Ese es el trabajo del pastor. Condenar a una persona cuyo cónyuge la ha abandonado es el tiro de gracia de lo que ya está sufriendo. Ya está siendo golpeada. Cuando en Jerusalén se hizo una reunión allá en los días de Pedro, de los apóstoles, porque había problema, porque el Evangelio se extendió a otros lugares, y los gentiles comenzaron a recibir también la gracia divina para ser salvos, se fueron allí algunos que nadie los envió, y comenzaron a decir, no, ustedes, ¿quién les predicó el Evangelio? Bueno, vino un tal apóstol Pablo, etcétera, etcétera, ¿y qué les enseñó? Bueno, ellos le dijeron que enseñó. No. Ustedes tienen que someterse a algunos rituales. La circuncisión, por ejemplo. Esto cayó como una piedra del cielo. Horrible. Pablo les había enseñado que la ley cumplió ya su misión, lo llevó a Cristo, y ahora nada de eso hay que atar a la gente. Y llega un momento cuando aparecen estas palabras en Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Son palabras de Pedro. ¿Yugo? Y es exactamente lo que pasó en Deuteronomio 24. Uno en adelante, que se prescribió, Moisés prescribió que ellos dieran carta de divorcio. Ustedes saben cómo ellos se divorciaban, cuál era la cuestión del divorcio. La mujer llevaba consigo, porque nunca creía que el hombre no la va a dejar en cualquier momento. O sea, ella sabía que en cualquier momento ella será despachada. Entonces todas las alhajas que tenía, oro, plata, acá no podrían porque están los cacos que enseguida le despojan. Lo llevaba todo eso consigo, todo el tiempo. Y caminaba. Así como llevaban ropa muy, una túnica que cubría todo, allí podría llevar todo. Y andaba así. Porque cuando él le decía, te vas de aquí, y hacía esa cara de sapo, a ella no le quedaba otra cosa que dar la media vuelta e irse. Pero ella ya tenía todos sus ahorros consigo. Y con eso se iba. Por eso Pedro luego cuando escribe, pasan los años, y Pedro le escribe a los cristianos y dicen que no usen, ropa muy cara y que no usen alhajas y todo esto. Y muchos piensan que la mujer tiene que andar así, bien, ordinaria. No, vístanse bien, ustedes son más lindas cuando se vistan bien. Siempre que el hombre no ponga aritos y todo eso está feo, pero a la mujer le queda bien, no hay problema. Él no está hablando, Pedro, necesariamente de eso. Él está hablando que cuando una esposa es cristiana y el esposo cristiano, el esposo no la va a echar así nomás. Eso no va a pasar. No puede ocurrir. Permítame leer de nuevo esta parte de Mateo 19. Y vamos a titular esto, casado, divorciado y recasado. Como los mexicanos tienen frijoles refritos. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso dejará al hombre, dejará padre y madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Qué es lo que juntó Dios? Al esposo con su esposa. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, claro. Esa causa de fornicación era dejar a esa esposa que ya era esposa, pero no se habían unido y nunca unirse con ella porque le fue infiel. Esto no ocurre hoy. Tenemos que tener en cuenta. Pero fíjense en, ya leímos el Deuteronomio 24, todo eso. También leímos lo de Deuteronomio 22, 23 y 24. Bueno, ¿qué consejo darle? ¿Es de ayuda cargar al cónyuge ya golpeado con sus cargas que uno mismo jamás cargaría? No, no le vamos a ayudar. Esa mujer ya está llorando, ya sabe que poco y nada tiene por hacer. Ya sus parientes se burlan de ella, ya todos hablan. La lengua no deja de andar por la persona esa, mencionándola una y otra vez. La pobre mujer está que no puede. Yo conocí algunos segundos matrimonios, o sea, abandonado, dejado, divorciado, despreciado, y luego reorganizado, repuesto. El mejor texto bíblico que habla sobre cómo tratar eso es 1 Corintios 7. Yo no encontré otro refugio mejor que este. Vamos a leer los versículos 1 al 6. En cuanto a las cosas que me escribisteis, o de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Dice, sería, lo mejor sería no casarse. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Esto en 1 Corintios 7, 1 al 6. Ahora, pregunta, ¿tenía Pablo el don de continencia? Es muy probable. ¿Acudían a él algunos varones jóvenes buscando consejo? Es muy probable. ¿Tenía él el don de permanecer siempre soltero? Es muy probable. Y veremos otros pasajes después. ¿Por qué él, al decir, en cuanto a las cosas que me escribiste, que son evidentemente básicamente relacionadas con el tema que hoy tocamos, ¿saben de qué está hablando como primer artículo? La cuestión intimidad o la cuestión sexo. Y es aquí donde entra el asunto don de continencia o no don de continencia. Somos simplemente humanos. Muy especialmente los jóvenes, en la, y sobre todo varones, en la edad de, más allá de la pubertad, cuando llegan a la adolescencia. Es por eso que hay tanta inmoralidad, porque no pueden manejar la tremenda fuerza sexual que tienen, y no han sido enseñados. Se dice mucho de todo, pero no lo que se necesita. ¿Por qué los solteros siguen casándose? Si el soltero puede vivir solo, pero se siguen casando. Bueno, quieren amistad, quieren compañía, está bien. ¿Y por qué los normales, varones, se casan con una mujer y no con otro varón? Por razones sexuales. Aunque existe mucho la degeneración hoy, que ya no hace falta tocar eso. Jesús fue claro, no todos pueden recibir eso. ¿Eso qué? Cuando ellos dijeron, si así es la condición del casamiento, que no se puede así nomás disolverlo, mejor no me caso. Jesús dice, cuidado muchachos, esto no es para todos. Hay ciertas personas que tienen el don de estar solos y deben estar solos. Ellos van a sufrir si se casan. Ahora, si ustedes tienen ese don, ¿para qué quieren casarse? Uno se casa porque quiere estar mejor, ¿no es así? Y si usted está bien como está, entonces todo lo que va a pasar si se casa es que estará peor. Porque usted ya está mejor, ya está muy bien. ¿Qué está buscando? Tal vez está súper bien. Pues bien, quisiera más bien que todos los hombres, dice, fuesen como yo. ¿Qué era Pablo? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad, de un modo, y otros de otro. Versículo 7. Siempre es 7, 7. 7 de 1 Corintios y versículo 7. Él quería que todos fuesen como él. Él veía la diferencia que había entre aquellos colegas de él, que también eran misioneros, que tenían esposa, que se habían casado, y él, que no tenía esa atadura. Pero él tenía el don. Y los otros no tenían el don. Y tuvieron que casarse. Es muy, muy importante que para este estudio, que para mí es de especial atención son los versículos 8 y 9. Fíjense lo que dice. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cada vez más en serio, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Recuerdo que hace muchos años había un muchacho, todavía lo recuerdo muy bien, joven era, tenía unos 15, 16 años. Ay, como decía, le quiero a tal y tal, una muchacha. Ay, la comería toda. No sé cómo la comería. Pero ahí está. Don de continencia. ¿A qué se refiere esto? Al sexo. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué otra alternativa hay? Bueno, yo espero que los padres sepan aconsejar a sus hijos, especialmente varones. Hay algunos libros que son buenos en esto, pero son muy pocos los que son buenos. La mayoría no son buenos. Y ahora lo que se está diciendo es cualquier cosa menos lo que es necesario. Este texto de 1 Corintios 7 es muy bueno. Tanto el Señor como Pablo admiten que la cuestión no convivir con su cónyuge es asunto serio, y si quieren no estar unidos en el sentido sexual, que estén de acuerdo para dedicarse más bien a la oración y a la obra y todo eso, pero que estén de acuerdo ambos por algún tiempo para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y el primero que estará en ese problema será él, no ella. Mayormente, en la mayoría de los casos. Ahora, pregunta, ¿la separación es lo mismo que el divorcio? No. Fíjense en los versículos 10 y 11, 1 Corintios 7. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, o sea, la esposa no se separe, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. La esposa no le deje a su esposo. Si usted lo deja, él va a buscar otra mujer. Porque él no tiene el don de continencia, por eso se casó con usted. Estos son consejos bíblicos. Por eso, volviendo al capítulo 24 de Deuteronomio, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de casa, de su casa. Y salida de su casa podrá casarse con otro hombre. Pero Jesús contradijo eso, ¿sí? Él contradijo, es verdad. Él volvió a Génesis, a la gente, que le preguntó. Dijo, no, cuando Dios hizo al hombre y él necesitaba una compañera, él no le trajo tres mujeres. Él le trajo a una Eva. Tampoco trajo a otro hombre, porque Adán no era homosexual. Entonces, tuvieron sus hijos, tuvieron familia. Así es como Dios hace. Entonces, naturalmente que a mí me parece que eso es más claro, no puede ser. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés? Bueno, por la dureza del corazón. ¿Cuál es el problema hoy? Este es el problema. La mayoría de los esposos, parejas, no saben cómo lidiar con este problema. La mayoría de los pastores o de los que aconsejan están en extremos muy separados. Unos son muy liberales. Tanto es así que, por ejemplo, los mormones, que claro, no tienen nada de cristianismo, pero ahí tenemos un caso. Si la esposa va, porque le gustan esos güeros que llaman por allá, por el norte, los rubios americanos que están por ahí, a ellos les gustan los muchachos, por eso van. Y escuchan ahí lo que ellos enseñan y todo esto. Y después le preguntan, ¿y su esposa no viene? No, él no quiere saber nada. ¡Déjelo! Venga, cante, tenemos lindos esposos para ustedes. Están dispuestos a proveer esposos. Bueno, ese es un extremo. Pero luego hay otro extremo, el que no. Si usted, hermana, se vuelve a casar, porque bien puede casarse por el civil, no tiene por qué casarse por iglesia, no es necesario. Entonces, porque no tiene ningún valor ese casamiento excepto espiritual. Pero si ya hay tanta controversia en el asunto, ni siquiera lo espiritual funciona. Entonces, en ese caso, aléjese de la iglesia. No queremos en nuestra iglesia, diría el pastor tal vez, no queremos casados, luego divorciado y recasado. Tal cosa no. ¿Qué decirle entonces? ¿Cómo tratar el asunto? Bueno, ¿en qué casos se impone la restauración y no la condenación? Bueno, tengamos en cuenta dos casos si queremos restaurar a un cónyuge que está en problemas. No repetimos lo que ya muchos le habrán dicho, de tener el don de continencia, etcétera, etcétera. Allá en Gálatas, capítulo 6, versículos 1 al 3, hay una clara orientación para mí y para ustedes también. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Claro, si usted es soltero, o vive muy bien con su cónyuge, y no ve ningún problema, ni prevé que algo puede suceder, se siente tentado para juzgar a otros. Pero cuidado, porque el maligno anda por allí para destruir su vida también, o la de su hijo o su hija. Hay muchos que sueltan la lengua y ni cuenta se dan lo que están haciendo. ¿Qué diría el Señor a alguien que haya fracasado? No tiene más que buscar en el Evangelio de Juan. Aquí no se habla de matrimonio, pero veamos cómo el Señor trata el fracaso de un hombre suyo. En Juan 21, 15 al 17, está restaurando a uno llamado Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo aquí él? ¿Quién era Pedro? ¿Dónde había fallado? Pedro falló en negarlo a él. Todos recordamos cómo él lo negó. Nunca lo conocí. No sé de quién hablas. Estaba, pero cómo lo despreció. Y en ese momento allí, la mirada del Señor y la de Pedro se encontraron a medio camino. Pedro salió y lloró amargamente. Y antes de este texto, aparecen las palabras donde Pedro dice, voy a pescar. Y los otros dicen, vamos nosotros contigo también. Ya estaban decididos a colgar la sotana, como dicen algunos. No quiero más estar en la obra. No sirvo. Si negué al Señor, ¿cómo? ¿Para qué sirvo? Hermanos y hermanas, ¿alguna vez usted pensó que ese hermano que se casó, se divorció y se recasó ya no sirve para nada. O esa hermana que fue simplemente rechazada, casi a patadas, despreciada, echada, y quién sabe cuántas cosas se habrá dicho de ella, ¿tiene que seguir recibiendo golpes? ¿O hay algún hermano y hermana que dicen, no, yo voy a pedir que Dios, el Señor, me ayude a restaurar, no a condenar? No condenemos, porque el día de mañana podemos llegar a lo mismo. Yo tuve a un hermano, él ya falleció. Nunca, nunca pensé que en la vida de mi gente, mi familia, habría divorciado. Linda familia tenía. Se divorció. Y yo creo que mi cuñada, si supiera antes de eso, que él no viviría mucho tiempo después de eso, nunca lo habría hecho. Pero una noche, cuando el pastor de ellos me invitó que yo fuera a hablar también, porque él hablaría allí con ellos, yo fui. Fue la primera vez que yo escuché de labios de ella. Yo no estoy, dijo ella, yo no estoy hablando acerca del divorcio. Yo volví a casa y le dije a mi esposa, ella está pensando divorciarse. Dicho y hecho. La corte tuvo que resolver el problema. Con que solo se meta la idea, la posibilidad, la alternativa del divorcio, ya está hecho. Lo ideal es buscar la restauración antes, pero es un trabajo muy difícil, porque cuando uno de ellos, que cree que realmente no tiene la culpa y que el otro le ha engañado muchas veces, ya no puede perdonar más o dice que no puede, usted no puede hacer nada. ¿Qué pasa si después de intentar reconciliarlos y no lo logra? Al fin, el esposo se va. Supongamos que ese es el caso. Y ella viene, pide una cita con el pastor para conversar sobre su problema. ¿Qué hago ahora? El pastor, diga lo que diga, no sé cuánto dirá. ¿Y qué dirá? Yo sé lo que yo diría, pero yo no sé qué diría él. Y entonces, poco tiempo después, se entera el pastor que ella se casó de nuevo. ¿Qué hacer con ella? Darle la bienvenida. Darle un aplauso. Presentarla con su nuevo esposo. ¿O qué hacer? Tener la marcha nupcial. Y tener casamiento por iglesia. ¿Todo eso? No. Nada de eso. Debe haber alguna señal de desaprobación. Pero al mismo tiempo, con tal cautela y tal actitud, para que la pobre persona que puede ser realmente inocente no se sienta como quien la dio el último golpe para que nunca más se levante. Sea o seamos nosotros esa clase de persona que alguien diga el día de mañana, si no fuera por ese hermano o por esa hermana que vino y me habló, me dio un abrazo, me dijo, te entiendo. Sé lo que estás pasando. Entiendo que estás muy mal. Sufres. No quisiste esto. Nunca lo soñaste. Si hay algo que yo puedo hacer por ti, si puedo orar por ti, si puedo acompañarte alguna vez, con mucho gusto. Te voy a ayudar. Una hermana que se acerque a otra hermana que está realmente dolida. Tenemos que pedir al Señor que nos dé la sabiduría, la paciencia y que no nos volvamos nunca, nunca jueces de nadie. Y termino con estas palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 4. Yo quisiera que supiéramos que nuestro trabajo no es juzgar. Demasiado malos somos para eso. Así que no juzguéis, 4:5 de 1 Corintios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cualquier condenación, juicio que emitamos es siempre prematuro. ¿Por qué? Porque no sabemos todas las cosas. Esta cuestión de matrimonios es tan complicada. Hay tantas cosas en eso que es muy difícil saber cuál es la razón. Hay vida muy privada de un matrimonio. Algo vemos, algo sabemos, algo nos dicen, pero no nos dicen todo. Y es muy difícil que una persona abra su corazón, como lo hace con el Señor, lo diga también a su pastor o a algún hermano en quien tiene, o hermana que tiene mucha confianza. Muy difícil. Cualquier cosa, cuando ocurre y cuando queremos juzgar, sepamos que no estamos para eso. Estamos para restaurar. Usted se sentirá más que dichoso el día de mañana cuando restaure a una de estas personas heridas y no sigue el patrón que ha aprendido tal vez y siempre ha actuado en esta forma. Cuando Pedro dice, dice que ni nuestros padres pudieron llevar, nadie pudo llevar eso, sobrellevar esto. Esta es la razón por qué tantos matrimonios se recasan, porque no pudieron. Yo siempre pensé en mi vida, y así fue, que yo nunca me voy a divorciar. No me divorcié. Pero yo no me atribuyo ninguna gran cosa por eso. Es porque el Señor me protegió. ¿Y por qué no protege a otros? 1 Corintios 4:5. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Aliméntanos siempre con la enseñanza que tú tienes para nosotros. Queremos serte fieles. No queremos torcer tu palabra. Tampoco queremos hacer la salvación tan difícil que nadie pueda ser salvo. Sabemos que el día que recibimos a Cristo Jesús por Salvador, fuimos salvos. En adelante, lo que hemos vivido nos puede quitar mucho de nuestra condición cuando comparezcamos ante el tribunal de nuestro Salvador, pero la salvación nuestra nunca está en juego. Gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.